¡Qué maravilla! Hoy cuelga los diamantes. Traigo la morra más buena del Insta. Bien booty, elegante, mija, tú date. El polvo brilla y pa' la malilla no hay chance. Qué bonita cuando me siento en escargo, pura morrita de güey, no mames, en el yate. Bien pinche elegante, la pista te canta. Viviendo en verguista, la neta que se siente bien chilo. Y nomás pa' que guaches, que el güey que te cargues, que sepas que nadie te llenará ese pinche vacío. Maña arriba el queso se reparte. Traigo los fletes de gira como a las putitas en el Yeti, eso se sabe. Tiro la clave. Qué buena vida y vivo entre los grandes. Hoy tengo todo lo que quería, hasta tu morra me busca para besarme. Ya te la sabes. Bien pinche elegante, la vida de gangsta. Viviendo en vergüenza, la neta que se siente bien chilo. Ay, nomás pa' que guaches, que el güey que te cargue, que sepas que nadie te llena ese pinche vacío. Oh, oh, oh.